pero ¿sabe qué? Ella me dijo que cuando íbamos a volver a hacer el 3x3 de la vez pasada, pues sí, que nos encerremos, que vayamos a pichar ahí en la casa unos raros. Amanecido en Ibiza con Chris y con dos chicoquis. Ya le digo a la novia, lo cogí comiendo choqui. Un culo gordísimo como 7-3 choqui. Quiero darle una tomba y que le gima al poquitoqui. La chaza llena nunca seco, a la que pida yo le meto el ñeco. Aquel se da un pase y termina comiendo trabeco. Teco, pida los útiles, yo la veo. Le regalo un bolsoncito para que me suelte al muerto. Ese choco conocí, si todo farruco. Los piros se soplan, les gusta comer trabuco. Todos son memes y cantores de chipuco. Le paso el chimbo en las tetas, la pongo a mojar cuco. Siguen usando 1 million y yo en perfumado de bon. El que se les culea las pollas y ese es el huevo. Ya sé que soy la pan para piro, no sea canzón. No tome fotos ni me grabe pegado el cuando bolsón. Cuando jugamos desafío, el premio es la novia suya. De uno Dios primero, ya mercamos en carulla. Si le meto el chimbo, imposible que no haga bulla. Perra triple, hijo de puta, malparida, canina, gata, maulla. Me lo afeito, parece Pepe Cadena. Vele una tetica, mi amor, pues no le dé pena. Se los echo adentro, quiero cogerle la vena. Y en el parche pura chimba, aquí no queremos antenas. Qué hueputa piñata, espere, yo me pongo las gafas. Al lado con una piel, un puntico y con una garrafa. Estoy con otra y por poco el nombre de mi mujer se zafa. Le pele el cabezón y hijo, qué hueputa jirafa. Sí, quiere que con el chimbo la puñale. Estoy antojado y una catanita amparo grisales. Ando siempre con más culos que una marca de pañales. ¿Cómo sería, amor, pa' presentarnos los genitales? Uy, dígalo, mi amor, mucho gusto. Usted se presta como pa' las huevas pegarle un susto. Le pego una zarandeada del útero, le desajusto. Y pa' terminar, él coge mami en el culo, se lo enchusco. Ya no es cosquilleo en el metro, son las últimas retro. Ya lo robo frenteado como el hijo de puta de Petro. Ando periqueando, escuchándome a los inquietos. Y la cucha está rezando pa' que no le lleve un nieto. Si no la cago a la entrada, pues la cago a la salida. Uy, qué susto, creo que preñas a otra malparida. Me importa un culo, un hijo en todo lado, yo me desdía. Obvio comparto con el socio, paso y no partía. Le meto el sin hueso y si le cabe le meto la cueva. Me lo chupa con arequipe, ñapa, le doy la prueba. Puño con dos en el culo, puras paradas nuevas. Si me pillo grabando, mami, es pa' que el socio me crea. Pa' que no se pare, marea, Homero, macho y Vitafer. No sé a cuántas pirobas paro, lo yo le escribí ayer. Estoy dándole en cuatro el dedo gordo en el anuel. Pichando le pongo el pie en la cabeza, Frozen Miguel. Grupo en WhatsApp con las putas a ver cuál tiene mi gorra. Salgo bien loco y un remate pisado en la seis zorra. Le saco el chimbo y queda con la cuca toda peorra. Trajo una amiga y no lo dio, la piroa era cacorra. No se quite los pisos, mor, de pronto tiene pecueca. La cuchi hizo videollama y yo con una veneca. Juliándome una cuchi Barbie, esa chocha bien seca. Me tocó echarle colgate pa' cepillarle esa mueca. Juguito de borojo, lo tanto y se antojo. Yo estaba todo cuesco, no me vi ni se enojo. Un rapín en el baño, el novio no las cogió. Con este frío tan piro ya se me encogió. Uy, ¿qué pasó con el muñeco, pues? Bebamos, que roquemos, que cuidemos. Oye, no sé, pero que pasemos, pues, muy bien. Claro, la cal de medallo con Jeezy. Háblale, doctor. Cisa, dale flame, pardo, Noah, así.